¡A bailar! No se quede quieto, venga. Y a mí me dieron el mando, donde quiera que yo voy, me dicen que tengo mambo. Capital. Cantando.